Bienvenida, Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? A pleno, ¿no? Cerrando el año. Nos faltaba tu voz también sumar aquí. Ah, bueno. Sí, la verdad que en este cierre de año bastante dinámico, pero bueno, acá estamos, todo bien. Contanos un poco sobre esta convocatoria a ONGs. Bueno, sí, mira, en el día de la fecha hicimos este comunicado que tiene que ver con dar cumplimiento a la ordenanza 6539-2021, la cual tiene por objeto, esta ordenanza está establecida para aquellas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y que trabajen con diferentes actividades relacionadas ya sea con el acompañamiento, la capacitación, la atención de personas con discapacidad, formen parte de nuestro registro municipal, en el cual luego se distribuyen los fondos. ¿Sí? Una ordenanza de distribución de fondos que esta ordenanza fue modificada durante este año en curso, porque lo que hicimos fue hacer la distribución de esos fondos en dos partes, es decir, durante un año, durante el transcurso de un año, dos veces. Uh-huh. Lo cual eso permite que las diferentes organizaciones, al percibir esos montos, puedan utilizarlos en los valores correspondientes, ¿no? Durante, uh-huh, en dos instancias en el año. Así que lo establecido por esta ordenanza es que se haga una convocatoria pública para aquellas organizaciones que quieran formar parte del registro. Perfecto. Sofi, ¿y dónde se tienen que acercar para registrarse? Bueno, para poder registrarse se tiene que cumplir con una serie de documentación y de requisitos. Para mayor información se pueden acercar a Francia y Recalde, sí, ahí en Villa Germinal, en donde van a ser asesorados y asesoradas para las personas que quieran y que puedan formar parte. Para nosotros la verdad que es un orgullo enorme poder, uh-huh, hacerlo. Bien, y esto va a estar funcionando también, por ejemplo, todo enero y febrero. Sí. La idea, por supuesto, es que porque este es el tema del plazo de los 120 días, que con mayor anticipación se haga, mejor, por una cuestión de plazo, que después también hay que seguir cumpliendo con la ordenanza, pero sí, por supuesto, en el transcurso de estos días de diciembre y primeros días de enero sería lo óptimo. Perfecto. Sí, Sofía, sí. ¿Cuántas personas o cuántas ONGs integran actualmente este registro municipal? Mira, actualmente rondan entre las 14 ONGs que forman parte de este registro, que han acreditado toda la documentación correspondiente a lo que establece la ordenanza, que también, además de esta documentación, se han presentado diferentes trabajos en conjunto con el municipio justamente para el fortalecimiento del área y el acompañamiento de las personas con quienes trabajamos y acompañamos, ¿no? Claro. Así que la verdad que es una propuesta sumamente interesante. Por ejemplo, ¿qué trabajos han, algún trabajo que hayas recordado que han realizado en conjunto con la municipalidad? Mira, esto, como te decía ahora, la ordenanza fue modificada a partir de este año, así que los proyectos fueron presentados a partir del segundo semestre, se van a implementar ahora en este año que viene. Así que, pero las diferentes propuestas que se han presentado en las ONG son muy buenas y la idea es poder darle curso para implementarlos y fortalecer el área y el acompañamiento de las personas, como te decía recién, ¿no? Así que la verdad que va a ser muy enriquecedor poder hacerlo. Tal cual. Esos trabajos y demás, me imagino que después van a ser publicados, ¿no? ¿O no es necesario? Sí. La idea es que sea así compartido, por ahí más, que sea compartido en nuestras redes sociales, que pueda ser difundido el trabajo que se hace. Justamente me refería a la palabra enriquecedora en el sentido de la integralidad, ¿no? De poder articularlo, de poder hacerlo integral y difundir ese trabajo que se hace, que por ahí a veces es visto y a veces no. Entonces, claro, creo que eso cobra mucho sentido y es muy gratificante para el área. Totalmente, porque además está bueno también para quien tiene una ONG que quiera sumarse, ver, ¿no?, más o menos por dónde ir para poder sumar, ¿no?, la documentación y ver también qué ideas, más que nada, abrir cabezas. Totalmente, porque cuando estas ONG logran articular y logran trabajar en conjunto y la verdad que internamente también hacen un gran trabajo, un gran laburo con esta población, creo que es sumar o aunar esfuerzos y que también, por supuesto que el principal objetivo es que llegue a las a esta población, a las personas con discapacidad, y que también estas ONG complementen sus trabajos entre ellas, ¿no? Que para nosotros también es muy importante eso. Así que no solo es el conocimiento, sino también esta posibilidad de trabajo en conjunto y articulado que nosotros es lo que estamos proponiendo. Totalmente, totalmente. Sofi, a modo de balance de este 2021, ¿cómo considerás que ha sido el año con esta dirección o para esta dirección? Bueno, sí, mira, el balance la verdad que para mí es sumamente positivo porque con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual pertenecemos, junto con el señor intendente de esta ciudad, hemos logrado cumplir diferentes objetivos que nos hemos propuesto. Un gran orgullo para esta dirección fue la decisión y el acompañamiento con el programa CUNAR, en el cual como política pública hemos logrado llegar a diferentes familias que realmente lo han necesitado para estos niños y estas niñas desde su primera infancia puedan tener la protección y el resguardo correspondiente. Así que eso para nosotros ha sido un orgullo enorme poder realizarlo y poder sostenerlo durante este transcurso del año. Ha sido también muy, muy positivo en el sentido de las diferentes acciones que hemos llevado adelante, las diferentes capacitaciones, trabajo en articulación con Nación, con la provincia, con el municipio, el crecimiento de las diferentes áreas también, que justamente tienen que ver con el área de las poblaciones más vulnerables, que si bien nos ha atravesado esta pandemia, los equipos profesionales y los equipos de trabajadores se han puesto las situaciones al hombro y jamás se dejó de trabajar. Sí, por supuesto, y como se sabe y es de público conocimiento, que las demandas y las situaciones sociales han aumentado, pero eso ha sido trabajado a la altura de las circunstancias, así que creo que es más que positivo y por lo menos de mi parte sumamente contenta por lo que hemos logrado, hemos avanzado y por supuesto que para el año que viene tenemos muchísimas más cosas para trabajar y para crecer y hacia esa dirección iremos. Seguro, seguro. Además me pongo a pensar también me pregunto, ¿no? En cuanto a este problema nacional que ha generado en el Congreso la no aprobación del presupuesto, ¿no? Había un monto acá asignado, me acuerdo, para la refacción total del centro del comedor de zona norte, me acuerdo. Exacto. ¿Eso se va a ver afectado o no? ¿O ya está? Aprobado, mira, digamos. Claro, mira, yo esa es parte de ese presupuesto, en realidad desconozco si va a estar afectado o no, porque se estaba tramitando desde un organismo provincial. Claro. ¿Sí? Que tiene que ver que el anuncio en su momento se hizo en conjunto con el gobierno de la provincia de La Pampa, así que esa parte desconozco, pero sí es como vos decís, el tema de las decisiones y los anuncios que se hicieron tienen que ver porque se sabe cuál es la prioridad en esta gestión, cuáles son los sectores prioritarios y la construcción de obras, bueno, todo lo que ya sabemos que tiene que ver justamente con las decisiones importantes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que lo propuesto y hacia dónde nos dirigíamos pueda ser concretado. Seguro, seguro que sí. Ojalá que sí, porque realmente también ojalá fue un lindo anuncio también, ¿no? Poder refaccionar y poder acondicionar nuevamente el comedor de Zona Norte, porque además iban a funcionar centros de gestión, inclusive ahí. Es un centro, exactamente, es un centro que estaba totalmente deteriorado cuando nosotros ingresamos, solo funcionaba una parte por el deterioro estructural que tenía. Y al tomarse la decisión de poder refaccionarlo, implica la decisión de refaccionar el CDI del centro de gestión, el comedor y el espacio Cumelén de adultos mayores. Todo eso implica poder refaccionarlo, que es un gran labor que se tiene que llevar adelante, pero bueno, ya te digo, cuando ingresamos estaba sin funcionar en su mayoría. Tal cual. Tal cual, sí. Por eso qué importante realmente que lo puedan hacer, porque va a ser en beneficio de la gente, ¿no? Ni hablar. Exacto, exacto. Ni hablar. Tal cual. Es un lugar de referencia, un lugar de identidad, un lugar de todas las franjas etarias, de todas las edades. Seguro. Así que bueno, también es importante esto que vos mencionás, porque quizás es importante en el sentido de que se tome noción, ¿no?, de la gravedad que no se apruebe un presupuesto, ¿no?, que cómo afecta a todos los vecinos y las vecinas. Pero bueno, esperemos que esto salga de la mejor manera posible. Sofi, ¿está planificado para el año que viene empezar con los jardines y eso a partir de bueno, decimos levantamiento de pandemia, ¿no? Pero en realidad uno ve los casos ahora y se alarma de vuelta. Pero bueno, no sé cómo lo prevén eso para el 2022. Sí. La idea es iniciar ya el año que viene, a principios del año que viene, poder iniciar, comenzar. Ya hicimos una etapa de preinscripción. Ahora en enero comenzaremos la inscripción, que lo vamos a estar difundiendo en diferentes medios para que la gente se pueda acercar a los diferentes espacios de primera infancia. Y la idea es comenzar ahí a la brevedad. En el mientras tanto se estuvieron refaccionando los espacios, se estuvieron acondicionando y arreglando diferentes cuestiones que también había que acomodar. Así que estamos en todo ese armado. Más o menos, ¿cuántos centros a Yelena hay? ¿Se les dice centro Yelén todavía? Sí, por ahí lo más conveniente es hablar de espacios de primera infancia, claro. O CDI, que son centros de desarrollo infantil. Contamos con 8, 4 que son CDI y otros 4 que aún no lo son, pero bueno, la idea es que también puedan llegar a transformarse en CDI, en Centro de Desarrollo Infantil, que es un formato, el formato indicado o el formato específico para estas áreas. Mirá vos, ¿qué diferencia hay o qué le suma ser un Centro de Desarrollo Infantil? El Centro de Desarrollo Infantil tiene que ver con el formato, ¿no?, el encuadre que se dio desde el área de Nación, donde los espacios de primera infancia tienen que cumplir con una serie de requisitos o condiciones acorde a la edad de cada niño o niña. Por ejemplo, que la obligatoriedad de que en los espacios haya una maestra jardinera. Por ejemplo, la cuestión de los vidrios, por ejemplo, la cuestión de los ventiladores, cuestiones de seguridad, higiene, salubridad, alimentación, estimulación. Que se cuente con un equipo especializado al efecto, el cual eso también lo tenemos. Entonces son una serie de requisitos y acondicionamientos que tienen que ver que apuntan al desarrollo integral de estos niños y niñas de 0 a 3 años. Claro, perfecto. Yo creo que también otro de los trabajos, ¿no?, de este 2021 también fue el trabajo que hicieron en conjunto con la Dirección de Educación, Sofi, con respecto al Día del Niño. Me acuerdo todas las actividades organizadas también con lo que tiene que ver con poemas, me acuerdo. El mes de las infancias, ahí está. Gracias, Gabriel. El mes de las infancias lo hicimos junto con la Dirección de Educación y la Secretaría de Cultura y Educación. La verdad que ese mes estuvimos trabajando arduamente en diferentes actividades, sí. En las propuestas de los cuentos, después el reto de juegos que hicimos, sí. Que fueron 10 retos de diferentes juegos, diferentes también sorteos que llevamos a cabo. La verdad que después hicimos el cierre con las obras en los barrios, en el Teatro Español. Fue un mes hermoso, la verdad, porque durante todo el mes nos abocamos a celebrar las infancias. Uh-huh. Con un poco presencial y un poco virtual, sí, dependiendo cómo estaba la situación, pero la idea fue poder llegar a los diferentes barrios. Sofi, muchísimas gracias por esta comunicación. Te deseamos buen comienzo de año realmente. Y bueno, y vamos a estar en contacto como siempre ya en el 2022 para seguir acompañándolos en lo que necesiten informar. Bueno, chicas, gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre, por el espacio que nos brindan y por supuesto que vamos a seguir en comunicación el año que viene. Muchas felicidades. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.